Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo esta mañana. Ya nos van a confirmar la gente que llega desde el mundo exterior. Sí, es verdad que hace calor, como dice el pronóstico del tiempo y todo lo demás. Y todo lo demás. O mi sensación, que hace calor, porque acá adentro... Bueno. Ahora ya no nos podemos quejar. No, jamás nos quejamos. Nunca nosotros, nos quejamos. De ninguna manera. De nada, de nada. Es más, no sé por qué la gente hace paro, huelga, se moviliza. No sé, ¿de qué tienen que quejarse? De lleno se quejan. Sí, de todos, es lo todos los que se quejan de lleno. Exactamente, eso es lo que yo digo todos los mañanas. Bueno, estamos con invitadas en estudio, están Majo y Sandra, porque están lanzando el fanzine desde Casa Taikuma y el entramado de mujeres que pudieron lanzar un nuevo medio de comunicación. ¿Cómo les va? Buen día. Primero las recibimos. ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días. Ahí está. Agarramos a ver si agarran todos los micrófonos nuevos. ¿Qué tal? Es verdad que está muy agradable el tiempo, el clima afuera. Está levantando el calorcito del sol. Sí. Así que arriba los corazones, que ese solcito está calentando. Y va muy lindo el clima. Muy bien, está muy lindo. Bien. Sí, le puso, ve, le ponen el condimento que tenía que dar la mano. Esa es la actitud. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco de esto que están lanzando, no sé, ¿ya está en la calle o todavía no? Sí, ya es el tercero. Es el tercer fanzine que sale ya, La Mujer Sol. Ya sacamos La Mujer Espejo y La Mujer Tormenta. Muy bien. Hoy Sandra trae una pregunta que es, ¿qué es el círculo de mujeres? Sí. La Mujer Tormenta. Algo que escribimos entre todos. Y bueno, como dice Majo, ella es la ideadora de este fanzine y se le ocurrió a través del sincronario maya, ¿no? Cómo plasmar esta hermosa herramienta que tenemos al alcance de la mano todos en el planeta, que es una propuesta, un cambio del calendario gregoriano, ¿no? Que es el sincronario maya, sagrada ley del tiempo de 13 lunas de 28 días cada una, que nos armoniza y nos sincroniza con los tiempos naturales. Así ¿cuántas cosas tenemos para cambiar? Wow. Qué lindo, ¿no? Qué buen desafío que tenemos. Porque... Pero cuando cambiamos esas plataformas, hay un montón de otros cambios que vienen solos. Cuando nos alineamos con el tiempo natural, hay un montón de otras transformaciones que ya no son que hay que pulsarlas. Ya se dan, bueno, se desarrollan. Es lo que veníamos diciendo esta semana, que este cambio cultural, civilizatorio que está produciendo nuestra cultura occidental en referencia a la presencia y el protagonismo de las mujeres, evidentemente va a generar también un cambio en respecto a la forma de los gobiernos, la forma en que nos relacionamos unos con otros. No, nunca hubo tantas guerras y conflictos bélicos como durante la gestión del patriarcado, si usted quiere ponerlo en esos términos. Entonces, hay algunos cambios que nos van a traer otros que deseamos, además, ¿no? Esta sensación colectiva que me parece que recorre a toda la humanidad de que estamos destrozando la naturaleza, bueno, está ligada también a un tipo de gestión del mundo, que es la apropiación de uno de los géneros y un desequilibrio. Sí, y el control por sobre las otras especies, sí, ¿no? Nos fuimos a otro lado, pero estaba en el sincronario y en el fanzine. Bueno, entonces, porque es un gran deseo del corazón que nos encuentre el planeta unidos, defendiendo la tierra, los bosques, todos los corazones. Realmente el sincronario maya no es una moda, porque mucha gente dice, está de moda el sincronario maya. No, es una herramienta muy poderosa para sincronizarnos con la Tierra, con el planeta y con todos los seres. Es un cambio realmente para la humanidad que estamos necesitando y deseamos fuerte, y es un sueño colectivo fuerte que lo vamos a cumplir porque bueno, se está manifestando ¿no? Cada vez más. Gente, ¿hace cuánto? Esto fue en el 87, 88 más o menos, que José Argüelles empezó como a entretejer un montón de calendarios y de cosas, hasta ahora que ya es un montón de gente, y además también es un entrenamiento de la mente colectiva, ¿no? Es como si fuera un juego en donde todos nos sintonizamos con un mismo color cada día, con un sello, con una frasecita que despierta en cada uno algo diferente, y sobre todo me parece el cambio de el tiempo es dinero, que tan mal nos hace, el tiempo es arte. Uh-huh. Lo que hacemos con el tiempo es una obra de arte. Eso es como... fundamental, cuando hacemos ese clic y lo comprendemos, hay una transformación inmensa. Y me parece que hay cada vez más gente sintonizada a esa frecuencia. Sí, ¿no? Sí, lo hacemos sin con duda. El tiempo y lo hacemos con la vida toda. Esa es la idea, ese es el camino, ahí, a eso, en eso vamos, en ese camino vamos. Sí. Y bueno, ¿y el fanzine? ¿Cómo viene ese proceso? creativo. Bueno, la idea del fanzine es poder marcar estos 20 sellos solares que tiene el calendario maya, que están en nuestro cuerpo, están en los dedos de nuestras manos y de nuestros pies. Empezamos con el espejo, son 20. Sacamos el espejo, la tormenta y el sol, y así vamos a mostrar cómo la mujer se va atravesando por estas energías solares que están en nuestra propia vida y lo transforman en arte de esta manera. ¿Y por qué el espejo, Majito? Empezamos con el espejo porque Taijuma justamente es la diosa de los espejos. Es la guardiana del mundo intraterreno de Erx y lo manifiesta a través de los espejos. Empezamos con esa y bueno. Bueno, y ahora queríamos compartirles. Somos muchas ahí participando en el fanzine y escribiendo cosas muy bellas. Entonces, también tiene que ver en el marco del mes, ¿no?, internacional del Día de la Mujer, ¿no?, el mes de la mujer, como un poco construir esta red, ¿no?, de mujeres, que es Taikuma también, e invitándolas a todas, a una vez más, al Círculo de Mujeres, que es todos los lunes en Casa Taijuma, Vélez Arfiel 462, en el barrio La Toma, ¿sí? Un espacio ahí que lo sostenemos entre muchas mujeres y que todos los lunes sucede 14:30 el círculo, ¿sí? Bueno, quiero decir que ayer tuvimos un círculo hermosísimo, un encuentro así de mucho amor, de mucho amor, de mucha sanación. Entonces, bueno, en el fanzine de la tormenta, por ejemplo, escribimos entre todas sobre el significado de un círculo de mujeres, ¿no? Entonces pusimos urdimbre, telar de mujeres, red que acompaña, sosteniéndonos emocionalmente, apoyándonos. El círculo de mujeres es medicina en sí mismo, espacio de encuentro, sanación, recuperamos la hermandad, respeto y confianza, vuelta a la ancestralidad, contención y cobijo, espacio que nos libera, vincula, permite integrarnos, une, reconocernos, descubrirnos. ¿Querés vos leer un poquito ahí? Sí. ¿Qué es un círculo de mujeres? Facilita procesos de transformación, crecimiento personal, empoderamiento, ayuda a reconocerse, redescubrirse, potencia la autoestima, confianza, intuición, creatividad, autocuidado, reconecta con tu feminidad y tu naturaleza de mujer salvaje y sagrada. Cultivamos la conciencia, espiritualidad y el bienestar. Recupera y sana el árbol genealógico y reconoce y honra nuestro linaje. Nos conectamos con nuestros ciclos y energía femenina. Bueno, entre muchas cosas que escribimos más también, el fanzine tiene varias hojitas y bueno, y está a disposición en Casa Taijuma, ¿sí? Que se pueden acercar a ver presencialmente qué es un círculo de mujeres, ¿no? Porque nosotras podemos escribir todo esto hermoso que nos provoca estar ahí, compartir, vernos, escucharnos, pero tienen que ir. Así que están invitadas todas las mujeres los lunes a las 2:30 de la tarde en Vélez Arfiel 462, barrio La Toma. Bien, no tiene otro requisito, porque está pensando ahí, yo no sé si correspondo ahí pensar a alguien que está escuchando. Es arrimarse. Puede ir, ¿no?, cualquier mujer, ¿no? Cualquier persona. Es tener ganas de compartir, de venir a contar cada una su historia, que eso es lo que hacemos cada lunes que nos juntamos. Compartimos ahí matecito, siempre presente, algo rico para comer y bueno, y ahí sosteniéndonos y acompañándonos en todo este proceso. Muy bien. Bueno. Hay una actividad el sábado. Hay una actividad el sábado, sí. El jueves vamos a estar apoyando la marcha, ahí marchando algunas mujeres y bueno, y siguiendo el marco del mes de la mujer, estamos con una exposición de fotos. ¿Querés que te lea acá? Este sábado 10 de marzo, Casa Taijuma invita a las 17 horas a la jornada por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 17 horas, presentación de la muestra fotográfica Rompiendo Estereotipos, que nos compartirán las compañeras del Centro de Protección Familiar de La Falda. Charla, debate y taller de confección de muñecos, muñecas melinas, libres de estereotipos, traer telas, hilos, agujas. Cierre musical con Silvia Pulido y artistas invitados, con buffet riquísimo y económico. No te lo pierdas, te esperamos en Casa Taijuma, Vélez Arfiel 462, entrada libre y gratuita. Perfecto, muy bien. Presentación de muestra fotográfica Rompiendo Estereotipos y muy grosa, parece que se viene, así que no se la pierdan y nos acompañamos todas el sábado ahí celebrando. Muy bien, bueno, ahí estaremos entonces jueves y sábado, actividades también aquí en Vialaba, el libro Mujeres del Mundo. Sí. No sé si es así el título del libro. Ahí le digo. Lo estoy buscando por ahí acá. Salimos de Taikuma y nos venimos todas para acá. También, Mujeres del Mundo. Mujeres del Mundo. Exactamente, me el encanta. El libro de Pablo Sigismondi también, junto a Andrueta. Bueno, muchas gracias, chicas, por gracias, la visita y por el laburo. Gracias a ustedes, gracias Entre Materos. Bien ahí. Un gusto estar acá, no, gracias por recibirnos. Quiero un fanzincho, ¿eh? Sí, bueno. ¿Tiene, muy bien, tiene muy bien. Para bueno, le pusimos un costo de 20 pesitos porque bueno. Es para... Sí, para seguir haciendo. Claro, con la edición. Y además también con Taijuma tenemos hermosas postales también para que puedan colaborar, que es un espacio que, bueno, que lo sostenemos entre todas. Bueno, y este sábado a las 5 toda la familia puede venir. Porque los lunes es para las mujeres. Claro, pero el sábado pueden venir también. Todos. Muy bien. Todos los compañeros. Y todos y todas, bienvenidos. Los fanzines, también hay oferta de para llevarse los tres y esas cosas, ¿no? Sí, El Espejo momentáneamente está agotada. Ah, y edición agotada del Espejo. Está bueno, o sea que hay dos. Sí. Estamos con la tormenta y el sol. Bien. Y bueno, después vamos a dejar unas para la radio para que sorteen. Ah, para los bueno, que quieran. Bien, muy ahí. Bien. Yo no quería decir nada. Pero, sí. Está bien el gesto. Sí, no, debo decir que a mí me lo fueron dando, pero yo quería que vinieran acá a contar de qué se trata. Ah, mira, mira, ah, sí, confesión, bueno. Ahora vamos a charlar un poquito fuera de aire. Gracias. Gracias. Gracias.